El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Una tarde fuiste a caminar y con el te fuiste a tropezar. Sonreíste al verlo suspirando. Desconfiada a causa del dolor, está mi pobre corazón, y empecé a reparar sus pedazos, y fue tu amor real que lo hizo palpitar, de nuevo, oh, oh, oh, de nuevo, oh, oh, oh, oh. Entre un síntoma y más, y mi pulso siempre se eleva, poco a poco voy perdiendo el miedo. Amigos oyentes, muy buenas tardes, bienvenidos a Tradición Musical. Arrancamos una edición bastante especial acá. Estamos con algo de lluvia, una fuerte lluvia fuera de los estudios de la radiodifusora. Pero bueno, no se preocupen, nosotros llegamos a ustedes en los 940M, en el www.casadelacultura.gov.es y también en la 92.9 FM al sur del país. Llegamos con la mejor vibra, buena información también, con buena música nacional e internacional. Mi nombre es Darío Males, de saludo desde los micrófonos. También contamos con Daniel Casas Castellanos desde la cabina máster. Para estos 60 minutos esperamos con ansias ya más adelante que nos acompañe María Elisa Campos. Ella es comunicadora del Museo Interactivo de Ciencia. Esperemos que en realidad estas dificultades de la lluvia no impidan su compañía acá, que nos acompañe un momento más, porque con ella queremos charlar sobre lo que se viene. Se viene ya el Día Internacional de los Museos y hay una agenda bastante apretada de actividades. Hay varios museos aquí en la capital de los ecuatorianos que están preparando por todo lo grande este aniversario del Día Internacional de los Museos. Esperemos que nos acompañen un momento más. Para hoy también esperemos contar con el tiempo para dar rienda suelta a nuestro segmento de la literatura y compartir algo de la narrativa de Abdón Ubidia. Hoy es 10 de mayo, quiero recordarles, hace 7 años exactamente, falleció Tránsito a Maguaña. Con esta efeméride nosotros queremos iniciar este recorrido de los 60 minutos en tradición musical, recordándoles la trascendencia de esta mujer en la historia del Ecuador. Tránsito a Maguaña se destacó en el activismo político, tanto por los derechos humanos, políticos y sociales. Han existido varias actividades, de manera especial en Cayambe, en el sector donde ella vivió, en Pesillo, donde se han realizado varias actividades para recordar ya los 7 años del fallecimiento de esta líder indígena. Nosotros les recordamos, desde la radio, recordamos este aniversario más para que se mantenga viva la memoria de esta líder indígena y las personas que tal vez desconozcan sobre la vida de ella se interesen más por su vida y también por la historia del Ecuador. Vamos a hacer un homenaje con algo de música que se viene desde el sur del país, desde Riobamba. Ishita. Thank you. por mi kusuma si cita kanya manta mi causa ni mai taris papis mai picas papis canta mana kurani chu nuka kupita kumag mi kangi kanya manta mi causa ni mai taris papas mai picas papas canta mana kurani chu pagia ya gusa kampa kuya imanta iskinte imanta mi suyanto kuskanchi Pagia ya gusa, kambaku ya imanta, iskin di mantamin, suja tukus kanci. Nakipi mingani, amazaki za suya wafungi nyuka huyaska mikangi. Karuta ripi suma kupito, yusta manya kuchajami. Nyuka shungu pika mika usangi, uya iwame shuya kumi. Pagia ya gusa, kamba huya imanta. Iskinte imantami, suja tukuskanchi. Pagia ya gusa, Bajo y hay manta, es quien te manta a mí, suya tu buscanche. Que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Es que compartimos mucho, ¿no? Con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Y bien, contra viento y marea ya contamos con nuestros invitados para esta tarde aquí en Tradición Musical. Tenemos ya la cabina llena y el corazón contento. Nos acompaña ya María Elisa Campos, ella es comunicadora del Museo Interactivo de Ciencia. Y también estamos junto a María Isabel Santos, ella es supervisora de mediación educativa de este Museo Interactivo de Ciencia. Bienvenidas, quisiera charlar con ustedes sobre las actividades que ya tienen previsto para lo que será la semana siguiente, el Día Internacional de los Museos, y también sobre la educación, formatos alternativos de educación. Quisiera charlar sobre este tema. Así es, buenas tardes con todos. Gracias, Darío, por nuevamente invitarnos a tu programa. Esta tarde estamos bien acompañados con María Isabel Santos, como ya lo mencionaste, nuestra supervisora de Museología Educativa. Vamos a conversar acerca de las actividades que tenemos por el Día Internacional de los Museos, una fecha especial donde el MIC y el resto de los museos de la Fundación Museos se unen a esta celebración mundial. Vamos a tener actividades muy puntuales en relación a esta celebración y también les vamos a comentar algunos otros eventos que vamos a tener en mayo. Y como tú ya lo has dicho, contra viento y marea llegamos acá en esta tarde de lluvia y frío. Y el tráfico sobre todo, pero siempre es bueno hablar de ciencia y siempre hay espacio para conversar acerca de estos temas tan interesantes que muchas veces nos preguntamos el porqué de cada cosa, cuál es el origen del universo, de las estrellas, y etcétera. En el MIC tenemos todo el espacio para conversar de esto, así que empecemos. Como tú ya lo mencionaste, vamos a tener un evento muy especial acerca de la educación y los museos. Todos los formatos que hay para tener formas lúdicas o mecanismos de interpretación por parte de la ciudadanía en cuanto a distintos contenidos. Entonces, en esto es lo que se basa una de nuestras ofertas, la cual va a ser el próximo miércoles 18 de mayo, justo en el Día Internacional de los Museos. Vamos a trabajar este día con jornada extendida. La entrada va a ser gratuita y vamos a recibir donaciones también a las personas que quieran contribuir con nuestros hermanos damnificados de la costa. Vamos a recibir los implementos que deseen donar. Y este conversatorio sobre museos y educación no formal va a realizarse a las 6 de la tarde del 18 de mayo. Esto vamos a trabajarlo en compañía de la Universidad Politécnica Salesiana. Con una de sus asociaciones estudiantiles, que es ASU Utopía. Nosotros tenemos un convenio con ellos por el cual promovemos la difusión del museo y también la realización de este tipo de actividades educativas. En esta ocasión contamos con su apoyo, vamos a tener expertos en temas de museos, de educación, nos va a acompañar un funcionario de Medialab. Medialab es un espacio en Ciespal, que hablan sobre investigaciones sociales, y la persona representante de este grupo nos va a contar cuál es la importancia de la digitalización de los museos, por ejemplo, cómo influye esta digitalización en la educación. Este trabajo que ustedes van a llevar, este especie de foro, es específicamente para gente que está al frente de un museo. Este conversatorio va a ser para el público en general. Sí. Vamos a evidenciar cómo se trabaja en la educación en un museo. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es el tener que estudiar en la escuela o el querer ir a visitar un museo? Vamos a conocer eso. También vamos a tener a un representante del Museo del Agua, uno de nuestros museos de amigos, Andrés Palma. Andrés va a hablar sobre este querer y deber de la educación en los museos. Y es así como vamos a también a contar con otra exponente, su nombre es Sandra Castillo. Ella también es experta en el mundo de los museos y en el trabajo con sectores vulnerables. Y ella va a hablar también sobre estas alternativas de educación para el desarrollo. Ahora, aprovechando la presencia de Isabel, ¿por qué no le preguntamos cuál es la influencia que tienen los museos en la educación? Quisiera que nos arranquemos con Isabel. Sobre tu experiencia en el MIG, ¿hace cuánto tiempo trabajas ahí? También ya que nos comentes sobre la educación en los museos. Bueno, buenas tardes con todos y bueno, es un placer estar acá compartiendo con ustedes la experiencia de los museos, ya que es un mundo completamente rico, que no solamente guarda cosas, sino que te invita a explorar mundos. Entonces, yo he pasado en los museos, bueno, durante unos 12 años a lo largo. En el MIG estoy ya 3 años aproximadamente dentro del espacio. ¿Tu primera experiencia en qué sitio fue? Mi primera experiencia fue en Riobamba, en el Museo de Arqueología del Banco Central. Y ahorita estás en un museo completamente, bueno, sin uno que le pueda igualar, ¿no? Un museo de ciencias. Y en este museo de ciencias, ¿cómo ha sido la relación con los chicos? Porque bueno, a veces es un museo bastante especial el Museo Interactivo de Ciencias, porque no es un museo que guarde un pasado, sino más bien que investiga, que presenta ciertos datos, un museo que es, no sé, científico. ¿Cómo ha sido ahí con los jóvenes? Okay, te cuento un poquito. Bueno, los museos en los dos en los que he estado son bastante diferentes, pero la experiencia es la misma, porque llevas esta experiencia de poder experimentar, de poder explorar, ya sea el pasado, el presente o el futuro que tenemos. Campos diferentes, sí, desde la arqueología y la ciencia, más un poco fuerte desde la parte de la física y también desde la parte de cómo se involucra tu cerebro a través del cuerpo, a través de la mente, a través del movimiento. Y en el mundo más que todo de un museo, ¿no? De ciencia que está ahí creciendo, explorando, investigando, y que los chicos están ansiosos de conocer. Porque la ciencia no solamente es algo que lo debes temer, sino es algo que en el museo te puedes acercar y puedes descubrir que la ciencia puede llegar a ser tu pasión. Ahora, ¿es verdad que los chicos llegan allá con el deseo de conocer o en el transcurso les empiezan a incentivar a sembrar ese bichito de la curiosidad de la ciencia? En el recorrido vamos nosotros explorando. Cada uno de los recorridos son distintos, dependiendo de las edades, a los grupos a los que nos estamos dirigiendo. Entonces, cada uno de ellos va descubriendo desde sí qué es la ciencia, en dónde está, porque no solamente la encuentras en los libros, sino también en la parte cotidiana. ¿Hay algún lugar preferido que la gente les guste? ¿Algún lugar en especial del Museo Interactivo? Como un lugar no te podría decir exactamente cuál, pero sí te puedo decir que son todos los lugares especiales dentro del museo. Tenemos una sala que es solamente para niños, que está para 3 a 8 años, en donde descubres tú desde las aromas, desde el color, desde la forma, desde los animales, desde el paisaje, desde la parte del páramo. Entonces te envuelve en un mundo distinto para ellos. La sala de la mente, que te envuelve un poco acerca del funcionamiento del cerebro, la relación con el cuerpo. Entonces te pone retos mentales. Y la parte de la física, ¿no? Que tenemos el museo de sitio, que te cuenta la historia del espacio, te cuenta la parte de la fábrica, que fue antes de ser un museo. Ahora bien, todo eso constituye, la oferta que ustedes dan es una educación no formal, completamente no formal, ¿no? Pero este tipo de educación, ¿qué importancia debería tener en la sociedad, según tu criterio? Mira, la educación en los museos, sí es verdad que somos conocidos como no formales, pero en realidad estamos más cercanos a la parte formal. La parte de la educación no solamente la das en el aula, porque podemos llegar a otros lugares, como sectores vulnerables, personas que quizás nunca han visitado los museos y tú das esta apertura. Entonces el Museo Interactivo de Ciencia da esta apertura también a este tipo de grupos. Y no solamente la educación vista desde el aula, sino vista también desde la parte interna de como ser humano. Perfecto. María Elisa, quisiera, también tienen un evento que es bastante llamativo, el de la Noche de los Museos. Sé que ya están ahorita con las cerrada ya las inscripciones porque cuentan ya con el personal para pasar ¿será el sábado? ¿Este sábado que viene, el sábado 14, la Noche de los Museos? ¿Para qué fecha tenemos de esa actividad? A ver, nuestra Noche de Museos va a ser el 21 de mayo. Va a ser a partir de las 6:30 en adelante. Esta es la temática de nuestra noche, en esta ocasión es paisajes culturales. Es un tema que se está manejando a nivel mundial por el Día Internacional de los Museos. Entonces, a propósito de esto, vamos a experimentar aquellas inquietudes que provocan los recorridos nocturnos en el MIC, pero relacionados a paisajes culturales. Y también es un gran momento para rescatar nuestra memoria local. Como ya lo dijo Isabel, en nuestro museo de sitio, en nuestra exposición permanente, tenemos lo que fue la antigua fábrica La Industrial. Entonces es parte de estos paisajes culturales, de un paisaje local y de un paisaje que los ciudadanos están muy interesados por conocer. Se suele pensar que la historia es aburrida y que la gente no quiere conocer sobre historia, pero no es verdad. La gente siempre que va al museo nos pregunta más sobre la fábrica, quiere saber más cosas, relatos, leyendas del barrio. Entonces, vamos a aprovechar esta oportunidad para hablar sobre aquello. Para esa actividad, ¿la mayoría de los museos están utilizando la Noche de los Museos? Sí. Este formato se está utilizando por varios museos, principalmente los museos de la Fundación. Sin embargo, ellos van a hacer, Isa, no sé qué día, el 13... Sí, bueno, la apertura de la Noche de los Museos en los otros espacios iba a estar desde el 13 y el 14 en alguno de ellos, pero como te cuenta María Elisa, nuestra noche es del 21. El MIG hace 3 noches de museos en el año. Entonces, una de estas, bueno, la segunda noche en realidad va a ser esta el 21 de mayo. Perfecto, ustedes tienen ya una agenda bastante bastante cargada. Quisiera regresar al tema del Café Utopía, ¿esto lo van a realizar en las mismas instalaciones del Museo Interactivo? Así es, vamos a realizarlo en la cafetería del museo. Vamos, cuando trabajas en este tipo de formatos que son café de encuentros, café científicos, lo que se busca es que no haya un público masivo, porque definitivamente el tema es muy puntual y está muy arraigado al tema de educación y museos. Entonces no va a haber tantas personas interesadas y lo que buscamos es que estén las personas que estén inmersas también en este mundo o que quieran conocer más. Entonces esperamos alrededor de unas 50 personas para el café, para que todos puedan participar y conversar, que haya un diálogo y reflexión con los expositores. Entonces, este tipo de formatos también que se utilizan en los museos, como este tipo de café encuentro, talleres, busca que estos espacios de museos que se consideraban silenciosos, coleccionistas de opiniones oficiales, ya trasciendan de eso y en realidad formen sean parte de la opinión pública y vayan formando este tipo de diálogos diversos e incluyentes. Traje uno de los comentarios de una de nuestras visitantes, quien participó en el foro del rol de la mujer en la sociedad. O sea, temas como este, temas como la educación y museos, temas como ciencia, astronomía, todos estos temas lo debatimos en el espacio. Ahora ella nos dice, el foro que realizaron sobre el rol de la mujer en la sociedad estuvo muy interesante. Adolescentes, artistas, científicas, etcétera. Todas seguimos viviendo discriminación y violencia en nuestros hogares, lugares de estudio o de trabajo. En estos eventos podemos hallar soluciones. Y su seudónimo es Caracola Mar. ¿Todo eso ustedes lo recaban en las redes sociales? También en las redes sociales, pero en gran parte en las evaluaciones permanentes que te comenté ya hace en algún programa, que tenemos este programa de evaluación permanente de nuestras actividades, donde conocemos cuál es la perspectiva de los visitantes en torno a la participación que ellos tienen, a la metodología, a la interlocución que manejamos en el museo. Entonces, este tipo de comentarios de lo que queremos llegar es que se incentiva a que las personas que participan en los eventos lleguen a decir lo que sienten, lo que piensan, se comparta. Entonces ya no es un lugar meramente expositivo o meramente donde hay un expositor hablando y tú le escuchas y nada más, y es lineal la comunicación, ¿no? Uh-huh. Se transmite información y hay un emisor y el receptor coge esa información y nada más, sino que también hay este feedback, regresa la información y se construye. Y en este tipo de espacios es algo que el museo busca seguir incrementando, aparte de seguir aliándose con otros espacios que hagan divulgación científica o que también se encarguen de la socialización del conocimiento. Isabel, en el caso tú, me imagino de haber tenido ya la oportunidad de tener un puente de comunicación con los vecinos del MIC, con las personas que se encuentran en Chimbacal, y ahí, ¿cómo ha sido la relación que mantienen con ellos? No sé si se ha formado ya una comunidad alrededor del museo. Bueno, dentro del espacio con los vecinos, nosotros estamos muy cercanos, trabajamos mucho, hemos tenido ya incluso caminatas o programas que hacemos con ellos. Tenemos una parte que antes lo manejábamos como mediación comunitaria y con gestión social, pero hoy en día estamos con una relación bastante estrecha con vecinos. Trabajamos siempre de la mano con ellos, incluso tenemos la próxima caminata es el 26 de mayo, uh-huh. Entonces van a hacer un recorrido por las quebradas de Chimbacalle, son del puente de Chimbacalle de piedra. En el caso para lo que será estas actividades del Día Internacional del Museo, centrémonos en el día. En la mañana van a estar ustedes realizando algunas actividades, ingreso libre, también están recolectando algunas donaciones para los damnificados de la costa. ¿Algún evento puntual para ese día, el 18? Bueno, como te comentaba Marilisa, tenemos lo del Café Utopía. Nosotros estamos con una agenda bastante apretada. Realmente empezamos la Semana de los Museos desde el viernes 13, que vamos a hacer la plenaria de inauguración de la Semana Internacional de los Cuando Museos. Cuando hablamos de la plenaria, ¿a qué nos hacemos referencia? ¿Se trata de algún evento formal con autoridades? Sí, es un evento formal que lo hacemos en los diferentes circuitos o redes que tenemos dentro de los museos. En esta vez el Museo Interactivo de Ciencias es quien acoge a uno de estos sectores. Entonces vamos a hacer el lanzamiento del Día Internacional de los Museos a las 6 de la tarde. Es una ceremonia muy significativa, no con la parte de celebración, pero sí de conmemoración, debido a los momentos que estamos pasando en el país. Entonces lo vamos a hacer conmemorativo. Y va a ser a las 6. Desde el 13. Desde el 13 empezamos toda nuestra semana cultural. El miércoles en la tarde, en las 18 horas, tendremos el café Utopía, pero en la mañana, actividades normales. Actividades normales, recorridos dentro de las salas, y en donde estamos invitándoles a que descubras tú la parte de la ciencia desde tu interior. Uh-huh. María Elisa, quisiera, para cerrar este pequeño diálogo, quisiera, hace unas dos semanas nos quedó pendiente hablar sobre los museos, ¿no? Hablábamos un poco sobre los museos que tienen una tendencia más comercial que educativa. En el caso de la ciudad de Quito existen muy pocos museos de esa tendencia, ¿verdad? Es un buen punto para toparlo justo en este momento, porque te iba a comentar que también por el Día Internacional de los Museos vamos a participar en el Centro Comercial El Recreo con una activación. Entonces, ¿esto de parte del Museo Interactivo? Por parte del museo. Como Museo Interactivo de Ciencia vamos a tener una activación en el Centro Comercial del Recreo. ¿Eso se trata de una activación? Vamos a llevar el museo a espacios que se encuentren lejos. Yeah, o en espacios que pueden ser públicos, comerciales u otras instituciones, con nuestro proyecto Pícate con la Ciencia. Pícate con la Ciencia busca llevar esos contenidos las experiencias a nuevas audiencias o sectores que muchas veces se encuentran fuera del perímetro urbano o son sectores vulnerables. Sin embargo, en esta ocasión vamos a trabajar el Pícate con la Ciencia en el recreo. ¿Será la primera vez? Es la primera vez en el recreo. ¿En el recreo? ¿Dónde han estado antes? Pícate con la Ciencia es un proyecto que ha visitado varios espacios y para eso es recomendada a Isa, que justo la tenemos aquí porque es quien maneja el proyecto. Entonces nos vamos con Isa, que nos cuentes cómo es eso de Pícate con la Ciencia. Bueno, te cuento un poquito. El proyecto nació en el 2013. Nosotros hemos visitado ya varios espacios. Es uno de los proyectos que busca romper esta barrera, ¿no? Donde ves los museos como una parte simplemente en donde voy a poder aprender algo y nada más. Uh-huh. Más bien acá con el Pícate con la Ciencia lo que buscamos es romper esta barrera incluso social. Entonces buscamos que la gente que no pueda ir a un museo, que nunca ha ido a un museo, tenga la oportunidad de hacerlo. Y qué mejor a través de este proyecto. Hemos estado en los centros de retención de los jóvenes, ¿ya? Hemos estado, por ejemplo, en los hospitales. Esta vez vamos a estar en la casa de acogida del adulto mayor de Cumbayá. Vamos a estar el día jueves 12 de mayo. Entonces, son varios proyectos que hacemos o activaciones que hacemos dentro del proyecto. O sea, hacemos pequeños experimentos que te invitan a conocer el museo de una manera distinta. Y luego, ¿una parte del museo o toda la parte? Una parte del museo. Ajá. Simplemente son experimentos y luego lo que hacemos es gestionar para que quienes estuvieron en esta parte de experimentación puedan luego visitar el espacio. Entonces, es una cosa de ida y vuelta. En el caso de centros comerciales, ¿ya han tenido una experiencia antes? No, como te mencionaba María Elisa, es la primera vez que estamos en un centro comercial con una activación de esto. ¿Las expectativas? Tenemos bastante expectativa, queremos que la gente siga conociendo el espacio y más que todo se vaya involucrando y rompiendo el imaginario de que la ciencia simplemente es cosa dura, sino que más bien es algo cotidiano, es algo que te puede divertir, es algo que te puede dar la experiencia de una vida distinta, de una manera de acercarte diferente. Para, por ejemplo, me imagino ya deben tener preparado qué es lo que van a presentar en el Centro Comercial El Recreo. ¿Un adelanto será? Bueno, te contamos un poquito. Para el Centro Comercial y para todas las activaciones que hacemos desde el Pícate, siempre vamos con un personaje del museo. Entonces se hacen experimentaciones, trabajamos mucho con la parte de ilusiones ópticas, trabajamos mucho con la parte de ejercicio cerebral, trabajamos con física, la física no entendida desde la fórmula, sino la física entendida desde la experimentación. ¿Y si se pica? Claro que se pican y regresan a nuestro espacio. Enhorabuena. Bueno, nosotros vamos a cerrar ya esta entrevista. Queremos agradecer a María Isabel Santos. Ella es supervisora de mediación educativa del Museo Interactivo de Ciencia. También a María Elisa Campos por acompañarnos. Ella es comunicadora del Museo Interactivo de Ciencia. Le agradecemos por estar acá, darse cita y presentarnos toda esta información valiosa. Una pequeña recordación. Van a estar... este miércoles, el miércoles 18, ¿no? A las 18 horas en el Museo Interactivo de Ciencia. Así con es. Este café científico. Ahora, para hacer una recopilación pronta de todas las actividades que tenemos a partir del día de hoy. El día vamos a guardar la atención habitual de martes a domingo, de 9 a 5 horas 30, último ingreso 4 y media. El día jueves vamos a tener la visita del Pícate con la Ciencia a la Casa del Adulto Mayor en Cumbayá, va a ser en la mañana. Vamos a tener también una charla dirigida a todo público sobre los volcanes, se va a llamar Montañas de Fuego. Y vamos a tener un experto de la de la Universidad Politécnica Nacional. Esto va a ser a las 11 horas 30. Quienes estén interesados en conocer más sobre los volcanes, cómo funciona y cuáles son aquellos miedos que tenemos usualmente, pero mejor deberíamos tomarlos como oportunidades, pueden ir el día jueves 11 y cuarto. El día viernes a las 6 de la tarde vamos a dar inicio a la Semana Internacional de los Museos. A las 6 de la tarde en el Museo Interactivo de Ciencia vamos a tener una presentación de skaters que nos visitan desde el Parque Cumandá. Con ellos vamos a conocer cuáles son las leyes físicas que funcionan en nuestro cuerpo cuando realizamos estas actividades. El día sábado vamos a estar en el Centro Comercial del Recreo con el Pícate con la Ciencia nuevamente. Vamos a llevar microexperimentos relacionados a la mente, ilusiones ópticas, y así que estos nuevos públicos que suelen visitar frecuentemente el Centro Comercial, ahora también se inclinen a visitar los museos. El próximo miércoles 18 vamos a tener nuestro café encuentro con Utopía para hablar sobre los museos de la educación no formal, un espacio abierto. Solamente les solicitamos que se inscriban previamente a mic.comunicacion@gmail.com. Ahí, si es que las personas van directamente, ¿pueden inscribirse ahí o deben tener esa inscripción previa? Pueden ingresar, pero es preferible que lo hagan previamente para nosotros conocer cuál es el número exacto del espacio y adecuar todos nuestros servicios para ya recibir ese grupo determinado. Ya. Sin embargo, las puertas siempre están abiertas, ¿no? Ese miércoles vamos a tener jornada extendida hasta la noche. Si va a ser el ingreso gratuito, si quieren llevar donaciones para nuestros hermanos damnificados, háganlo. También el próximo, de ahí el día sábado 21, tenemos nuestra noche de museos con el tema paisajes culturales. Paisajes culturales, y también que nos va a invitar a conocer más sobre la historia local de nuestro barrio obrero de Chimbacalle. Y también vamos a tener más actividades para el resto del mes. Les esperamos, pueden consultar nuestras redes sociales, nuestra página web, pueden inscribirse a nuestros eventos, ser suscriptores de las actividades. Y también si tienen ideas, proyectos con los que quisieran trabajar en un museo, tal vez nos están escuchando sociedades civiles, organizaciones barriales, vayan, visítennos, tenemos muchas cosas por hacer, y qué mejor si nos vinculamos desde ya. Entonces, llámennos también al teléfono 2666-061, llámennos, escríbennos, visítennos, estamos esperándoles, siempre será un gusto recibirles, y recuerden nuestros horarios de 9 a 5:30, último ingreso 4:30. Vayan más temprano, por supuesto. Claro, vayan más temprano. Y también, si es que desean hacer reservaciones, pueden hacerlo de martes a viernes. Una reservación se sugiere realizarlo en un grupo mayor a 9 personas. Pueden llamarnos al número 2-647-834. Ya lo saben, ahí tenemos esos contactos, las fechas, los días, las actividades, todo lo que se va a realizar por el Día Internacional de los Museos. Vamos a cerrar la entrevista. Gracias, María Elisa Campos. ¿Se nos queda algo en el aire? Se nos quedan muchas cosas por contar y experiencias para compartir, pero habrán más días. Nuevamente, gracias por la invitación. Es importante que en estos espacios también conozcamos la opinión de nuestra audiencia, así que escríbanos. Y ya saben, el Museo Interactivo de Ciencia, el hogar de las mentes inquietas, siempre va a estar al servicio de ustedes. Cerramos. Gracias, María Elisa. Gracias, María Isabel, por acompañarnos aquí. Éxitos. Gracias. Gracias. Una matriz incómoda. Debemos construir juntos, sin olvidar los mensajes de la historia, los hombres y mujeres ejemplares que desde la cultura enriquecieron nuestro devenir, como Benjamín Carrión, creador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Raúl Pérez Torres. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria.

Continuamos aquí en su programa Tradición Musical, segunda parte. Se nos queda tan corto el tiempo, se nos agota, se nos va de las manos como el agua. Quiero comentarles una noticia bastante curiosa que, bueno, la he recogido de la agencia EFE. ¿Ustedes han conocido de los de la enfermedad de los niños solares? Bueno, esto es, si ustedes no lo conocen, en realidad es muy comprensible porque es algo completamente insólito que está sucediendo allá en Pakistán. Se trata de dos niños pakistaníes que se les ha dado el nombre de los niños solares porque durante el día llevan una vida completamente normal, pero quedan paralizados cuando el sol se pone. Esto ha dejado perplejo a los médicos del país asiático que buscan soluciones para esta extraña enfermedad. Shawid Ahmed, de 9 años, y Abul Rashid, de 13 años, juegan al cricket, corretean y hacen una vida normal durante el día, pero sufren desde su nacimiento una extraña enfermedad que les paraliza cuando el sol se pone, lo que les impide comer, beber o ir al baño. Es de nacimiento. Cuando el sol desaparece, se quedan paralizados. Espero que mis hijos puedan andar por la noche pronto, lo ha señalado el padre de estos niños, Mohamed Hashim. Él es el padre de estos pequeños que están padeciendo esta enfermedad y que ahora les pone un gran reto para los científicos de este país asiático. En fin, en realidad existen cualquier cantidad de enfermedades extrañas, pero esta es una que se han topado los médicos de este país, que no tienen un precedente, lo cual les dificulta bastante la investigación. El médico que trabaja junto a un equipo de 27 doctores pakistaníes y bueno, ha recolectado varias muestras de estos niños, enviado a varias instituciones médicas internacionales, entre ellas la clínica Mayo, el Instituto Hopkins en Estados Unidos y el Hospital Guy's en Reino Unido, todo para poder saber de qué se trata esta enfermedad. Algo bastante insólito. Vamos a hacer pausa, nos vamos con música y luego estaremos ya en realidad regresando solo para despedirse. Vienen Last Course con I Don't What I Like. teníamos a Los de Cor. Nosotros llegamos a la parte final del programa. Temas pendientes siempre se nos quedan acá. Les dejamos la deuda para el día viernes. El viernes nos reencontramos a las 15 horas. Envío un saludo a Jessica, que nos escucha el sector norte, centro norte de la capital de los ecuatorianos. También a Andrés. Y de igual manera para Silvia. Hay temas pendientes musicales que se quedan la semana, el viernes que se viene. Seguramente iniciamos con algo de La Fuga. Darío Males se despide desde los micrófonos con Daniel Castellanos desde la cabina máster. Éxitos y un feliz martes. Aquí todos estamos bajo el mismo sol.